o el trovador del valle. Oiga, vea. Soy el trovador del valle y vengo a trovar aquí. Vengo buscando mi pava y traigo los huevos aquí. Ayer te estuve esperando y me dejaste plantado. Negra, como no llegaste, me quedé con él parado. Estaba en tu puerta tocando con mi violín y tu papá me echó el perro y casi me muerde el tominejo. No canta, pero sí pica la fruta. Mi suegra ladra de noche y mi suegro es un hijo. El susto que a mí me dio de ese perro enfurecido. Si no me subo ese palo, me mata ese mal París. Y Colombia tiene las mujeres más bonitas, pero hay un inconveniente, también hay mucho mariposa. Mariposa vuela por la mata el lulo. Dile a la negra que hoy voy, que se la bebía en el cualquiera. Se equivoca, yo vi una mujer bonita. Cuando le quité la ropa resultó que era un mariachi. Toca mariachi, me de comer esa tuna. Yo me zampuese a durarno, aunque a mí me arranquen. Una paloma volando, le vi el piquito amarillo. Pacha se estaba bañando y a mí me mostró el fundilla. Tenía una pava con huevos de siririm. La pata se me ha volado y los huevos los tengo aquí. Soy el trovador del valle y vengo a trovar aquí. Vengo buscando mi pava y traigo los huevos aquí. A ver los huevos, hombre. Danos aquí, danos. Yo tengo una pata que poner los huevos morados hoy. Aquí los tengo. Esto está lleno de brujos y yo sé a los que han venido. Pongámonos ya la ropa pa' que no sean mal. Parece que ya nos vieron vestirte con disimulo. Que la gente se está riendo porque nos vieron el culpable. Soy señor y yo vi llorar la muchacha. Por salir tanto conmigo le quebré la cucarambola. Carambola, gritan jugando billar. Mi negrita está en la cama y me la voy a pincheada. Que es esa vieja para saber que en el chumbimbo. Me ofreció 50 pesos pa' que le mostrara al chinita de mis amores. Cero, ¿qué te está pasando? Dime que te estás comiendo, mira que te estás ahogando. Es mejor allí parados, parémonos de este ojero. Vámonos de aquí, mijita, porque aquí hay un hormiguero. Esta hormiga es peligrosa, ya se me está encaramando. Ya vos, morenita mía, como que te está picando. Ayer en el platanal me dijo la hija Chucho: negrito, ráscame aquí, que esta avispa pica mucho. Yo le dije: no, negrita, mejor yo me voy de aquí. Yo neto te cuesta avispa porque va y me pica a mí.